Mi gran amor, mi vida, eras tú. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Eras una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Hey.